tenemos que destacar que uno de los aspectos muy importantes en esta lección es el llamamiento que el Señor Jesucristo le hace a cuatro hombres. ¿Cuáles eran las implicaciones de ese llamamiento del Señor? El doctor Abelardo Limón nos explica. La Biblia claramente nos dice que durante su primer viaje en Galilea, en Mateo 4, en Marcos 1 y en Lucas 5, Cristo escogió a cuatro hombres llamados Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. Les pidió que le siguieran, pero por completo, totalmente, en una manera íntegra. Estos cuatro respondieron dejando todas sus ocupaciones de la pesca para la magna tarea de pescar hombres. Solo Lucas tuvo a bien relatar la historia acerca de la pesca milagrosa, que tan admirablemente sirvió para subrayar el hecho importante del llamamiento que Cristo les hizo. Hay que fijarnos muy bien en el testimonio de Pedro en Lucas 5:8. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Más adelante, hemos de ver que su concepto en cuanto a la persona de Cristo se profundiza hasta llegar a la maravillosa declaración en Mateo 16:16. «Tú eres el Cristo», dice Pedro, «el Hijo del Dios viviente». En su primer viaje en Galilea, Cristo hizo muchos milagros. Entre ellos fue la liberación de un endemoniado. Como era su costumbre, sabemos que el Señor Jesucristo entró en la sinagoga en Capernaum en un día sábado. Allí le reconocieron y le invitaron a tomar la palabra, cosa que hizo y les enseñó. Ya hemos comentado esto en programas anteriores, pero sabemos que inmediatamente todos daban testimonio de que él no era como los demás, pues se maravillaban de su doctrina, porque dice la Biblia, su palabra era con autoridad. Hablaba como solo Dios puede hacerlo. Es extraño, pero sucedió que allí estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo, es decir, era un hombre endemoniado. Pero aún más extraño es que frente a la presencia del Señor Jesucristo, el espíritu inmundo empezó a dar testimonio en cuanto al Señor Jesús, ante lo cual él le mandó a callar y a que saliese de ese hombre, ya que el Señor Jesús no le agradó recibir testimonio de los demonios. Esto llenó de admiración a todos los que se encontraban en ese lugar. Ellos decían, «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». El hecho maravilloso es que su poder y autoridad es vigente hasta el día de hoy y que está también a nuestro alcance. Entre muchos de los que sanó el Señor Jesús estuvo la suegra de Pedro. Saliendo de la sinagoga donde había reprendido con autoridad al espíritu inmundo, vemos que el Señor Jesucristo entró en la casa de Simón Pedro, en donde encontró a la suegra de Pedro enferma. Inmediatamente le tomó de la mano y le sanó, y enseguida ella les sirvió. El resultado de este milagro, con más efecto que el anterior, fue que, oyéndolo, una multitud de enfermos se allegaron al Señor Jesús, a la hora en que se ponía el sol, cuando ya se terminaba el sábado. El rumor de estos acontecimientos corrieron rápidamente y muchos vinieron buscando al Señor Jesucristo, ante lo cual Cristo les recibió con mucho amor y con compasión, y les impuso las manos sanándoles a todos. Al final de su evangelio, sabemos que Juan declaró que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. De tal manera que es muy probable que en su primer viaje por los confines de Galilea, el Señor Jesucristo haya hecho muchos milagros de los cuales no tenemos datos precisos. Además, debió haber pronunciado muchos discursos de los cuales no tenemos ni una palabra escrita. Pero sí sabemos que después de los milagros hechos en Capernaum, el Señor salió con sus cuatro discípulos muy de mañana y se fue a un lugar apartado para orar. Aquí podemos ver la necesidad que tuvo el mismo Señor Jesucristo en su ministerio de estar siempre en comunión con su Padre Celestial. Repetidas veces, amable oyente, se apartó el Señor para orar, y nosotros también debemos hacer lo mismo. Estando en oración, sus discípulos le informaron que la multitud estaba buscándole, y el Señor Jesús comenzó allí su gira, yendo a todos los pueblos, enseñando en las sinagogas y haciendo muchos milagros. Uno de los milagros de sanidad más notables fue la sanidad de un leproso. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan este mismo relato. Y es interesante notar que siempre en las Escrituras se habla de limpiar al leproso y no de sanarle. Quizá esto quiere decir que se deba a que los judíos pensaban que la lepra era una enfermedad inmunda. Y en Levítico 13 se habla de esta enfermedad. Los leprosos eran condenados a vivir afuera de las ciudades amuralladas, y al andar por los caminos, los hombres tenían que cubrirse la cara hasta las narices y clamar a gran voz: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Y ahora, uno de estos pobres infelices se atrevió a acercarse al Señor, lleno de confianza y con la seguridad de que Cristo podía sanarle. Sabemos que Cristo le dijo: sé limpio, mandándole luego a no decir nada a nadie. Nos preguntamos, ¿por qué? Creemos, querido oyente, que esto fue porque la enemistad de los fariseos y escribas iba en auge y se le oponían cada vez más. De modo que Cristo no quería llamar la atención a través de este acto a fin de poder obrar sin estorbo. Notamos que cuando el leproso lo divulgó por todas partes, Cristo ya no pudo entrar libremente en la ciudad. Y además observamos que el Señor Jesús, en conformidad con la ley de Moisés, le mandó a mostrarse al sacerdote, probando así a todos que él no había venido para abrogar la ley, como muchos decían, sino para cumplirla. No solamente sanó a los leprosos, pero sanó también a los paralíticos. Mateo, Lucas y Marcos nos hablan de la sanidad de un paralítico. Encontramos a Cristo en una casa en Capernaum, a donde llevan a un paralítico para que le sane. Como había un gran grupo de personas en la casa, los cuatro amigos del paralítico tuvieron que abrir el techo y bajar por allí al enfermo, hasta llegar a los pies del médico divino. De esta forma, ellos demostraron su fe, y al verle, el Señor le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». De esta forma, el Señor estaba vindicando su poder y su autoridad, aún sobre los pecados. Es interesante notar, querido oyente, que inmediatamente surgió la crítica y le acusaron al Señor de blasfemia. Pero Cristo, sabiamente, pudo decir: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Con estas palabras y al sanarle, Jesús demostró claramente su autoridad en el mundo físico como en el espiritual. El resultado de todo esto fue que algunos glorificaron a Dios, pero otros se le opusieron más que nunca. En este primer viaje en Galilea, también vemos el llamamiento de Mateo o de Leví. Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. La costumbre romana era la de rematar los impuestos a través de una subasta pública. Y Mateo era uno de los que habían aprovechado esto para hacerse rico. Los publicanos eran odiados por el pueblo porque eran empleados del mismo imperio romano, y también por ser, la mayoría de ellos, injustos y abusivos. Cristo, en su gracia, invitó a este hombre llamado Leví a seguirle, cosa que él hizo dejando todo al instante. La Biblia nos dice que posteriormente, Mateo ofreció un gran banquete en el que invitó a sus amigos, los cuales eran llamados pecadores por los mismos fariseos. Esta fue una acción muy recomendable, pues de esta manera ellos también podían oír al Señor Jesús y a conocerle personalmente. Cuando los fariseos oyeron acerca de lo que estaba sucediendo en casa de Mateo, criticaron a Jesús severamente, ante lo cual Cristo dijo: «Yo no he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores». Seguramente el hecho de que Cristo comía con los pecadores y publicanos suscitó también una disensión entre los discípulos de Juan. Estos eran los que no habían hecho caso a las palabras de Juan y que no siguieron a Cristo, creyendo siempre que Juan era realmente el Mesías y que Jesús era un impostor. Ellos se juntaron con los fariseos y se quejaron de que los discípulos de Jesús no ayunaban. Ahora bien, los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban con regularidad en ocasiones que ellos arbitrariamente habían escogido. Las Escrituras no mandaban que se ayunase de aquella manera, pues la ley de Moisés solo lo exigía en el día de la expiación, una vez al año. Por otro lado, no hay evidencia alguna de que Jesús solía ayunar, y en realidad solo sabemos que lo hizo en una ocasión. Por lo tanto, el Señor decía que mientras Él estuviera presente, no era necesario que ayunasen, pues era tiempo de gozo. Pero una vez que Él se fuera, refiriéndose a su muerte, entonces sería tiempo de ayunar. Sabemos que los apóstoles así lo hicieron. Sabemos también que después, en Marcos 2, 21 al 22, Jesús dijo dos parábolas sobre el ayuno, indicando que en la dispensación de la gracia no hacía falta practicarlo excepto en ocasiones especiales. Sabemos que en el primer viaje en Galilea, el Señor Jesucristo asistió a una fiesta en Jerusalén. No sabemos, amable oyente, con exactitud a qué fiesta se refiere en Juan 5, del 1 al 47, pero sí creemos que es muy probable que se tratase de la fiesta de la Pascua. Si fue así, el ministerio del Señor Jesús duró unos 3 años y medio, y si no se refería a aquella fiesta, creemos que su ministerio habría durado alrededor de unos 2 años y medio. De cualquier manera, no es tan importante saber cuál fiesta era. Durante aquella fiesta, en un día sábado, sí es importante el hecho de que el Señor sanó a un paralítico que hacía 38 años estaba enfermo. Y por ser sábado, los judíos se enojaron contra Jesús y procuraban matarle. Notamos aquí que más de un año antes de la crucifixión ya deseaban matarle. El Señor, respondiendo a estas acusaciones, declaró cuál era su relación con el Padre Eterno. Es aquí donde Cristo se hizo igual a Dios. Y para respaldar su declaración, citó el mismo testimonio de Juan el Bautista. Citó también el testimonio de sus obras y el testimonio de su mismo Padre, finalizando con el testimonio de las mismas sagradas Escrituras. Esto era prueba suficiente para comprobar decisivamente que Él en realidad era el Hijo de Dios, y aún más, Él era Dios. Estaremos estudiando más de los detalles de el primer viaje de Jesucristo a la región de Galilea en la próxima reunión, y luego estaremos pasando a la lección número 8, la lección que toca el tema de los milagros de Cristo. Hemos podido notar una serie de actividades en este su primer viaje a Galilea del Señor Jesucristo. En su trabajo encontró dificultades, como lo veremos más adelante. Le invitamos para que siga con nosotros esta serie de estudios y escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.